Vamos a empezar con una comunicación telefónica con Lito Borello, que es secretario de Vivienda y Hábitat de la CETEP, porque se está realizando aquí en Buenos Aires el 15º Encuentro y Escuela de la CELVIP, Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular. Hola, Lito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lito? Bienvenido. Bueno, contanos un poquito cuál es el objetivo de este encuentro, de la CELVIP. Mirá, Tana, el encuentro es el que habitualmente se hace cada aproximadamente 2 o 3 años, que es lo que está establecido en la CELVIP. Cada 2 o 3 años se estará haciendo un encuentro de carácter regional para ir viendo el desarrollo de la CELVIP en toda la región, y en general en cada encuentro se construyen los lineamientos para los próximos 2 o 3 años. Te digo que hay mucha expectativa, es un tiempo muy particular, un tiempo muy concreto que vive la región y cada uno de nuestros países. Por lo tanto, hay una expectativa abierta muy grande, fundamentalmente donde sobresale la necesidad de la articulación, del trabajo conjunto, de la unidad en toda la región, y el pensar la temática de la vivienda y el hábitat en un concierto latinoamericano atravesado por esta contraofensiva conservadora que vive en todos nuestros países. Pues, de hecho, en el transcurso del mediodía se fue a hacer una concentración frente a la Embajada de Brasil en apoyo al gobierno de Dilma y en contra de estos intentos de golpes de nuevo tipo, ¿no? Golpes camuflados, porque parecen mucho más edulcorados. Algunos hasta no parecen golpes, pero que detrás está el imperio tratando de deslegitimar, de desgastar y de que se caigan estos gobiernos que han nacido en los últimos años producto de las luchas populares. Así que empezando las primeras charlas, las primeras reuniones, los primeros talleres, así que con mucha expectativa y bueno, y siempre que estamos con la presencia de hermanos latinoamericanos de otras experiencias, siempre es muy muy grato compartir esto, ¿no? Perfecto, bueno, me fuiste contestando todas las preguntas que tenía para hacerte, entonces paso directamente a por ejemplo, ¿qué actividades, así, chiquitito, qué actividades se realizan hoy y qué actividades se van a realizar mañana, Lito? Mira, hoy se desarrolló el primer punto de la escuela, que es cooperativismo, por lo tanto hay charlas disparadoras y luego talleres donde lo producido en los talleres como parte del debate enriquecedor que siempre dan los aportes de cada una de las miradas, después se va a ir plasmando en el plan de lucha final y en algún material que seguramente se va a editar. Mañana se ve el tema del buen vivir, de la propiedad comunitaria, esta experiencia de los últimos años de Bolivia y que también acuña el Ecuador, la filosofía del buen vivir, y en donde los compañeros que vienen con la experiencia de las comunidades originarias aportan la mirada de la vivienda comunitaria, el territorio comunitario, ¿no? La propiedad comunitaria. Uh-huh. Y el miércoles es el último día donde se ve autogestión, todas con la misma metodología de talleres y debate. Luego, durante el jueves y viernes, es el debate más concreto de los principales cuadros de las organizaciones de cada uno de los países, en donde se piensa, se imagina, se diseña la hoja de ruta de los próximos años de la Secretaría Latinoamericana. Bueno, perfecto. Mejor explicación que la que acabas de dar, imposible. Así que bueno, vamos a ir molestándote en el transcurso de los días, un poquito a vos, un poquito a Luciano o a alguno de los otros integrantes para que nos vayan contando los resultados, ¿no?, de estos encuentros y lo que van acordando entre todos para continuar esta lucha. Cómo no, con gusto será, Tana. Un saludo ahí a todo el equipo. Gracias, Lito. Un abrazo.